De la misma manera vamos a conversar con la presidenta de la Ciudadela de Gerata Cheve, con la señora Marlene Mendoza. Señora Marlene, ¿cuáles son las necesidades de este sector? Bueno, la prioridad sería, en primer lugar, pues el alumbrado no está totalmente iluminado. Por ejemplo, de la cancha hacia acá, este tramo está oscuro y hay otras lámparas que están. La otra vez arreglaron, pero no terminaron, ya por ese lado. En lo que es la calle, el gobierno municipal pues está dándole el mantenimiento, no terminada totalmente, porque usted sabe que estamos haciendo el alcantarillado de agua servida, por motivo del invierno que se vino con intensidad, no pudimos seguir trabajando en este alcantarillado. Pero vamos a retomar ahorita una vez que bajen los niveles del agua y que seque más, por lo menos ha de ser a fin de mayo o en junio, para comenzar a reintegrarnos otra vez, a seguir trabajando en lo que es el alcantarillado. ¿Y a nivel de lo que es el agua potable? Bueno, ese sí es a nivel que todo Chone conoce, pues el sistema usted sabe que está colapsado, es verdad que no tenemos el líquido vital, pero la empresa, a través del ingeniero Ferrín, Freddy Ferrín, nos está haciendo llegar a donde están los tanques para almacenar agua. Y entonces aquí en Tacheve tenemos tres ubicados aquí mismo y a eso se nos está dando mantenimiento. ¿Cuántos habitantes aproximadamente existen aquí en la ciudad, en esta ciudad? No le podría decir con exactitud, no porque no tengo, sino que usted sabe que Tacheve ha sido desmembrado. Por ejemplo, nosotros llegamos desde aquí de esta calle al jardín, ¿no? Al jardín Gloria Figueroa de Vera. De allí del jardín hacia allá es otra ciudadela que se llama La Carmelita. Entonces, y por acá también el desmembramiento de los sauces. Entonces yo he pedido al gobierno municipal, al departamento de planificación, que nos den un croquis, ¿no? O un plano para poder hacer un censo real, ¿no? De cuántos habitantes en verdad contamos en Tacheve. Porque si bien es cierto, antes, cuando venía, por ejemplo, la Cruz Roja a través del coordinador Juan Carlos Moreira, el abogado, coordinábamos y hacíamos hasta llegar a la Pichincha. O sea, yo pensaba que hasta allá llegábamos. Y hacíamos todo hasta lo que eran los sauces. Pero usted sabe que ya son nuevas ciudadelas.